El nombramiento y estructuración desde y por el Senado, bajo total dominio del gobierno y el pálido pelegato bochista de quienes integran la Junta Central Electoral, con la presidencia del cuadro civil del aparato de injerencia, espionaje y control sobre el Estado, República Dominicana y sus distintos poderes conocidos por parte de la Iglesia Católica Vaticano y el concordato fideicomiso sobre el país, que es el canalla Julio César Castaños Guzmán, es una prueba apabullante como irrefutable de que todo cuanto llevó a cabo el leproso moral Juan Bó, o en todo lo que hizo y en lo que puso su tenebrosa mano leprosa del vil espionaje mercenario, tuvo por norte y fin servir al imperialismo norteamericano y a la contrarrevolución mundial a nombre del más furibundo anticomunismo feroz, corroborando a su vez que es válido lo de hacer todos esos guiones y libretos, entre otros, extensivos a lo de hacer cuantas maniobras espurias fueran necesarias para entronizar un gobierno del máximo grado de servilismo lacayo al yugo de sometimiento y explotación imperante por parte del imperialismo yanqui y del de la entente imperialista colonialista de la Unión Europea, y afín al yugo del parasitismo y supersticiones oscurantistas que nos aplasta por vía de la infame gran canalla, gran proxeneta, gran alcahuete y prostituta non plus ultra de la Iglesia Católica Vaticano, así como de las confesiones evangélicas y protestantes, todas sanguijuelas impenitentes de la República Dominicana, y depravados ministros como los Ezequieles, Portes, Aquiles Azar, Fidel Lorenzo o su contraparte, el tal Feliciano Lacén, y las tantas otras sabandijas y alimañas del pastoreo protestante, que se lanzan al ruedo, a la casa de fortuna, cuchillos en manos, sables de dos filos en la cintura y sicas sacatripa en manos. Es todo ello otra comprobación histórico-práctica concreta y universal de que todo cuanto huele o se sospecha que el leproso moral impenitente Juan Bó, espía pagado de la CIA y mercenario despreciable a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, le puso la mano, está predeterminado que está hecho para servir y ser usado a su entero favor y conveniencia por y para los planes e intereses del imperialismo yanqui y su capital financiero, como por los monopolios de los países imperialistas y colonialistas de la Unión Europea, como por igual para servir el espurio y execrable fin bochornoso del parasitismo y las brujerías religiosas llamado cristianismo y cuyo principal componente es el imperio parasitario oscurantista Iglesia Católica Vaticano. El nombramiento de los integrantes de la prostituida y execrable Junta Central Electoral para la farsa de comicios electorales libres que corresponde a este año y que culminó el 5 de julio con los nombramientos de los ocupantes de los puestos de presidente, vicepresidente, diputados y senadores, así como su oficialización, que corrieron a cargo del lenocinio senatorial del que tiene total dominio el pálido pelegato bochista y que nunca ha ocultado, ni siquiera por acto irreflexivo de pudor, su total genuflexión ignominiosa ante los putos y descalificados amorales y degenerados prelados del antro parasitario y de la indignidad como de la depravación concupiscente, esto es, en el que predomina la lujuria con acento en la depravación sexual, la homosexualidad y la pederastia, esto es, la lujuria total, junto al más enfermizo síndrome de la avaricia y la ambición desaforada por dinero y riquezas materiales que caracterizan a la Iglesia Católica Vaticano, a lo que se ha entregado en cuerpo y alma el conjunto de las confesiones protestantes y sus cabecillas tan o más rufianes. Y todas esas labores y acciones infames, que nadie se engañe ni recurra a evasivas irresponsables. tiene por sustento y aliento el desenfreno antidemocrático, contrarrevolucionario y anticomunista, primitivo salvaje, del que fue siempre portador el leproso moral Juan Bou. Los que por corrupción o por orfandad de inteligencia o por saturación de envilecimiento a que han terminado arribando y que se mostraron como pueriles estupimbéciles aferrados al gángster murmullo y a sus cárteles de drogas encubiertos con un disfraz político gubernamental, ahora pueden ver con toda claridad y certeza que el gángster murmullo Dañino Medina y sus secuaces pálido pelegato bochistas sabían de la trama, de sus intríngulis y sus pormenores, cuyo objetivo y fin era entronizar en el poder a un vertedero de crápulas y carroñas, de servidores incondicionales, desalmados y siempre dispuestos a jugar con el diablo, el futuro del pueblo, de la nación y del Estado Nacional República Dominicana, haciendo caso omiso de la ley de oro que rige ese jugar con el diablo, la cual consiste en que sólo el dios del infierno pone las reglas del juego. Y todo ello porque, como ocurre y se puede comprobar, estos desalmados están conscientes que no ponen en riesgo de perder sus patrimonios mal habidos y así amasados, sino la suerte y el destino, como los intereses y los medios de subsistencia y supervivencia del pueblo, de la población, de la nación, del Estado Nacional, que sí saben esto es todo lo que tienen. Como hemos venido haciendo adorando en cada una de las entregas anteriores que consecutivamente les hemos venido entregando, queremos seguir abundando, antes de seguir hacia adelante, otras prendas sobre el canalla y rufián, agente de primera magnitud del parasitismo y actividad de sanguijuela de la Iglesia Católica Vaticano y la peste del opio de la humanidad del cristianismo católico vaticanista sobre la población, la gente, la nación y el Estado Nacional República Dominicana. Veamos. Julio César Castaños Guzmán, que es hijo de quien ya dijimos, un verdadero mequetrefe, inescrupuloso, de naturaleza común, con el alma criminal homicida, fuera de serie, del personaje mitológico y fantástico que es el tal Caín del Génesis de la leyenda judía. Caín simboliza y representa el prototipo del fratricida, por el pecado o miseria humana de la envidia, quien mata a su hermano Abel por la envidia que le provocara su inventado Dios, que mostrando la falsedad de la virtud de la justicia que los fanáticos e impensantes en sus estados de enajenación por su propia patología de alucinación y su paranoia se identifican con estas aberraciones y las erigen en su Dios y en las virtudes de éste, no pudiendo percibir que ese tal Dios es la personificación imaginaria y adoración de la parcialización, de las discriminaciones y de la extrema crueldad que como sadomasoquistas terminan adorando. Julio César Castaños Espaillat, Boca de Terina, dio muerte a su hermano delatándolo y entregándoselo a la besania criminal de los esbirros de la dictadura de Trujillo, creada por los yanquis y la Iglesia Católica Vaticano, a cambio de que le otorgaran un alto puesto de gobierno. Y como bien enseña la máxima que circula como enseñanza en el pueblo, de tal palo, tales astillas. Resulta que el hijo mayor del Caín, boca de bacineta, de detritus y desechos humanos, que es Julio César Castaños Guzmán, asistió a la maniobra y patraña de la engañifa del bastardo y degenerado espía yanqui y leproso moral, verdadero sepulcro blanqueado que es Leonel Antonio Reina, que denominara Diálogo Nacional, precisamente designado por la Iglesia Católica Vaticano y sus depravados altos incumbentes o prelados como su representante, esto es, representante de la Iglesia Católica Vaticano y su sucursal parasitaria en el país. Este hecho viene a dar cuenta de que Julio César Castaño Guzmán no era aceptable, lógico, prudente, ni acorde al sentido común y la sensatez que ocupara un puesto de tanta trascendencia, de tanta importancia y tan decisivo en asuntos cruciales como juez presidente de la Junta Central Electoral. Pero lo más espeluznante y revelador en cuanto a que retrata la podrida y abominable naturaleza de amoral y desalmado que es común a todo cuanto es el opio de la humanidad del cristianismo, es que en el currículum o bestiario, como gusta tanto decir esa basura y sabandija de Andrés L. Mateo, esa representación indeleble que ostentó y para la cual le designaron los más elevados y depravados, por lo tanto, prelados del cártel corporativo del opio y de la amoralidad, como de las más antiéticas de pies a cabeza de todas las actividades humanas, que es el antro infame de la Iglesia Católica Vaticano, no aparece como era, sino que aparece en su currículum de su hoja en la Junta Central Electoral, o sea, en el bestiario de la Junta Central Electoral, distorsionado bajo el disfraz y recurso eufemístico de que Leonel Antonio Reina lo nombró presidente de la Subcomisión Nacional sobre el Estado de Derecho del Diálogo Nacional mediante decreto. ¿Sería el bellaco y viejo leproso moral coprovinciano de la rata y de la rata padre de esa rata, Rafael Molina Morillo, quien cometiera el lapsus publicitario que deja totalmente al desnudo la calaña amoral de albañales y agua negra de letrina de Julio César Castaños Guzmán en su libro sobre las biografías de las personalidades dominicanas? Sírvase usted y compruebe lo que afirmamos y denunciamos buscando la página de la Junta Central Electoral y el pedigrí de los rufianes que componen a la actual Junta Central Electoral, aplicación en el caso Julio César Castaños Guzmán, y compárela con las informaciones del libro de Marras, Biografías de Personalidades Dominicanas. Nadie que haga eso y recurra a ocultar su conducta y a lo que sirve puede decirse inocente ni libre de culpa criminal. Lo hace y busca escurrirse y escabullirse porque él, nadie mejor que él, está absolutamente consciente de que un excremento de albañales tiene mayor peso moral que el presidente de la flamante Junta Central Electoral actual, el rufián y maricón por demás, Julio César Castaños Guzmán. Cada vez que ponemos el dedo en el saco de pus de la injerencia y la conspiración perpetua de la Iglesia Católica Vaticano y su cristianismo opio de la humanidad, tal cual es todo lo católico romano y vaticanista, contra la nación, el pueblo y el Estado Nacional República Dominicana, como en contra de la democracia y de la soberanía nacional, de lo que tenemos que ser conscientes los dominicanos y ponerle coto a toda la infame e ignominiosa perversidad de la Iglesia Católica Vaticano y de las confesiones evangélicas para impedir que el pueblo dominicano, su nación y su Estado puedan vivir en libertad, en democracia, sin el peso del oprobio del parasitismo y las supercherías del que es portador el cristianismo y la Iglesia Católica Vaticano, valiéndose del instrumento de opresión que es el concordato. Desde las elecciones del mismo carácter espurio y bajo el yugo oneroso de la doctrina Monroe y la falsificación de la democracia, que es la representativa del 2016, el imperialismo norteamericano y europeo, como la oligarquía bastarda del patio y la ignominiosa Iglesia Católica Vaticano, como las perversas confesiones protestantes, era conocido que estos centros antinacionales tenían como su preferido al embeleco con muchos flecos del inepto e incapaz, bueno para nada, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Baby Doc, Abinader, al que le rodean las carroñas y sepulcros blanqueados de más explosiva y escandalosa podredumbre. Además de que, por lógica consecuencia de la máxima de que de tal palo tal astilla, ese embeleco no puede resultar más que otro fiasco y enemigo aún más perjudicial al pueblo, a la nación y al Estado Nacional República Dominicana que todos los anteriores. La figura más llamativa y pintoresca por la trayectoria escabrosa que ostenta, como el origen e intereses nefastos que en él concurren de haber sido concebido y creado en el oprobio de la leche y los crímenes de toda índole de la dictadura de 31 años de los yanquis y de la oprobiosa Iglesia Católica Vaticano, de la que se dice como una manera de autoprotección dictadura de Trujillo, haciendo caso omiso a la verdad de que este no era más que un peón, sirviente, mayordomo y verdugo sanguinario carnicero de los yanquis imperialismo y de las bestias del antro parasitario esclavista y oscurantista supersticioso la Iglesia Católica Vaticano. Este es el caso del reconocido maricón narcómano aún mayor que Miguel Vargas Maldonado, componente e ideólogo del movimiento LGBT y más, como miembro del cuerpo de espionaje de la CIA, no solo en información, sino en su carácter criminal, que es Roberto Álvarez. Lo que ventilaremos yendo desde sus raíces familiares bien profundas hasta su enunciación de desarrollo y aplicación de una variedad del Plan Marshall para República Dominicana. Como si acaso Trujillo, como peón y sirviente yanqui, no hubiese intentado hacerlo. Como si el tirano Alimaña no lo hubiese intentado en sus 5 y medio gobiernos, fracasando una y otra vez. Y que en esta ocasión se tratará de implementar con la fusión y destrucción del Estado Nacional República Dominicana y la haitianización vía esa fusión, que es el cometido del gobierno de Quisqueya Binacional de los Vicini, Antoine Acra, Pepín Corripio y la Iglesia Católica Vaticano. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.